Muy buenos días, es martes, es 7 de abril de 2014 y esto es el magazine de OIT Radio Nacional. Son las 9 y 32 minutos, las 8 y 32 en Canarias. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. Y también, por supuesto, de quien me acompaña, Raúl Gutiérrez. Buenos días. Hola, buenos días, Marina. Diana González, hola. Hello. Ahora sí, Raúl hola, Gutiérrez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Diana, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos después de estas larguísimas vacaciones de Semana Santa. ¿Qué tal han estado esas vacaciones, chicos? Bien, bien. De maravilla. Cortas, muy bien. ¿Verdad? Muy cortitas. ¿Por qué será que las vacaciones siempre se hacen cortas? Pues porque es lo que tiene, ¿no? Que cuando uno está haciendo lo que le gusta, disfrutando de su tiempo libre, viajando, comiendo con los amigos, con la familia, pues siempre se queda corto. Bueno, pero nosotros también hacemos día a día lo que nos gusta y no se nos hace tan corto, ¿verdad? Es que hay que madrugar. Hay que madrugar, es lo malo. Entre otras cosas, sí. Y también tienes una serie de obligaciones, ¿no? Claro. Entonces cambia el asunto. Pero bueno, que también esto es un placer, hacer radio, estar con todos los oyentes. Y con un tiempo que hemos podido disfrutar extraordinario, como el que sigue hoy, ¿no, Raúl? Pues sí, en el norte tenemos una máxima de 17 grados, una mínima de 5 grados, posibilidad de precipitación del 10%, el viento brisa moderada fuerte. En el este una máxima de 16 grados, una mínima de 9, posibilidad de precipitación del 25,42%, y en el este una máxima de 14 grados, que tampoco está mal, una mínima de 8, posibilidad de precipitación del 50%, y ese viento brisa dirección noreste. En el oeste, máximas de 22 grados, mínimas de 12, posibilidad de precipitación también de ese 52,74%, el viento brisa moderada con esa dirección sureste. Han bajado un poquito las temperaturas. ¿Tenemos que sacar el plumas mañana? Pues fíjate, aquí en el oeste 22 grados, que no está nada mal, ¿eh? O sea que yo creo que... De momento no. No para plumas. El tiempo no, aunque... Pero yo creo que es que vamos a tener mal tiempo, ¿eh? Toda la semana. Yo voy a ver qué dice mi teléfono móvil. A ver qué dice tu teléfono móvil. En Talavera de la Reina, hoy tenemos unas máximas de 23, mañana bajarán hasta los 21. Vamos a ver, Sevilla, hoy máximas de 23, mañana 19. Hasta 30 y 31, ¿verdad, Raúl, que vimos la semana pasada sí, para Sevilla? Uh-huh. Pontevedra, 25 grados hoy, 23 mañana. Bueno, estamos hablando de máximas. Pamplona, hoy alcanzarán máximas de 17, mañana de 19. Nada, el norte al revés. Cuando aquí hemos tenido calorcito, claro, ellos tenían lluvia y ahora parece que tienen, bueno, pues todo el anticiclón con ellos. Valencia, 16 grados. Uy, en Valencia sí que tienen que tener fresquito, ¿eh?, en comparación con estos días atrás. Sí. Mañana las temperaturas rondarán las mismas de hoy. 11 de mínima, 16 de máxima. Salamanca, hoy 21, mañana miércoles 17. Bueno, pues no hace para plumas, pero sí hay que sacar la gabardina, el chubasquero, en algunos... Sí, bueno, sí, pero sí. Ya podemos decir que ha entrado la primavera, ¿no? Sí, pero fíjate que la Semana Santa ha estado muy bien, pero ahora volvemos otra vez a tener ese frío, ese fresquete, ¿no? Dicen los hosteleros que ha sido la mejor en los últimos 10 años, ¿eh?, de Semana Santa, no solo aparte por el tiempo. Bueno, decían que se ha gastado un poquito más, ¿eh?, que la gente estaba con más alegría. Es que también ha sido a principio de mes, ¿eh?, y sí, eso se nota. Recién cobrados, la gente despilfarra un poco más. Y que ya está bien, ¿no?, que ya son muchos años de crisis y que la gente, bueno, pues... Yo creo que las familias no lo notan, ¿no? Que estamos igual todos. Pero sí es verdad que igual lo vemos de otra forma, ¿no? Hombre, ¿cuántos parados menos hemos tenido en el mes de marzo? ¿Ha bajado, no? ¿Cuánto? ¿160.000? Pues yo sí te digo la verdad, estoy un poco desconectado de este asunto, de la televisión y esas cosas. Porque yo la última noticia fue la de la trágica noticia del avión en la que me quedé. Y no he visto ni Semana Santa ni nada de nada. Bueno, pues Raúl, lamentablemente otro incidente en Marruecos. 3 espeleólogos españoles se han precipitado por un barranco. Han estado 6 días esperando a que los rescataran. Lamentablemente de los 3, solo uno ha salido con vida. Los otros 2 pues han muerto allí esperando a ser evacuados. También hay mucha polémica. Las autoridades españolas han pedido intervenir. Marruecos decía que lo tenía todo controlado y por el mal tiempo parece ser que todavía no han podido sacarlos de la zona. Sí, al que estaba vivo, pero bueno, había mucho hielo y demás. Eso en cuanto a una terrible noticia que también tenemos que lamentar, pero tenemos eso, nuevos datos de paro en el mes de marzo y bueno, la cosa está muy bien, claro. Dicen los que saben que con la llegada de la Semana Santa y esos empleos que se crean por las vacaciones. Pero bueno, no nos podemos quejar en cuanto a la tendencia, porque dicen que es el mejor dato de los últimos 6 o 7 años, creo que he escuchado en la televisión. Voy a buscarlo. Bueno, pues vamos a ver si es verdad que es el principio del fin de esta crisis. Vamos mejorando cada año, yo creo, ¿no? Pero muy despacio. Bueno, pues a ver si aceleramos un poco el ritmo. El tiempo acompaña, luce el sol en España, que hay que recordar que España sin el sol no es nada, es el principal llamativo de nuestro país hacia el extranjero, y esto fomenta pues que en estas épocas de primavera y estivales, las de verano, venga el turismo, y bueno, pues eso sin duda es dinero que se mueve y que siempre viene bien, claro. Pues lo que decíamos, puestos de trabajo, 160.000 nuevos puestos de trabajo en este mes de marzo, el mejor mes de marzo de toda la serie histórica, dicen desde el Ministerio de Trabajo. En total son 160.579 puestos de trabajo, con lo que el número total de afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 16.832.801. En total, 60.214 parados menos, los que deja este mes de marzo 2015. La cifra total se sitúa rondando los 4.400.000. Claro, o sea, está muy bien según los últimos años, pero es que todavía es bajo. ¿Eh? Hay muchísimo paro, así que bueno. Pero va a pasar, todo va a pasar, hay que ser optimistas. Esperemos. ¿El gobierno qué dice? ¿Está contento o no? Hombre, dicen que están contentos, y si es la mejor cifra de toda la serie histórica, pues eso, muy optimistas. Pero bueno, hoy está toda la cúpula del Partido Popular reunida en Génova. Desde hace 2 años no se reunían todos los dirigentes en Génova, y están ahí para tomar ese rumbo de cara a las elecciones después de el fracaso, ¿no?, de Andalucía. Andalucía, claro. Dice Rajoy que no va a hacer grandes cambios, pero que sí que van a estudiar, bueno, pues la forma a seguir, ¿no?, de esta campaña electoral. Veremos qué sale de ahí. Vamos a ver, ya queda cada vez menos para las elecciones, ¿eh? Queda muy poquito, sí. Nada, 2 meses escasos, ¿no? Abril, mayo. Ahora estamos un poco desconectados de las elecciones, ¿eh? La gente con Semana Santa y esas cosas ya ha dicho, mira, los políticos y las elecciones... Estos días nos empiezan a bombardear, ¿eh? Ahora ya sí, claro. La campaña, a partir de ellas... Ahora empiezan las promesas. Y bueno, quien sí que habrá tenido suerte, sin duda, será aquel al que le haya tocado el euroboleto de la hoy. No hace falta que busques el papel, Marina, que me sé el número de memoria, porque es me ha llamado. Es que tú tienes muy buena memoria. Es que, bueno, también el número es curioso. Es curioso, sí. El número premiado en el euroboleto de la vid ayer lunes 6 de abril fue el 24.125. 24.125 con la serie 26. Es que es muy fácil aprendérselo, ¿eh? 24-1-25 de la serie 26, es realmente súper fácil. Yo si lo hubiera visto, bonito. Seguro que lo hubiera comprado. Es bonito, es un número muy bonito. 24-1-25, serie 26. Pues desde aquí felicitamos a todos los agraciados que, bueno, han tenido un poquito de fortuna gracias al euroboleto de la OIC de ayer. Bueno, pues ya saben, a los que no, hoy podemos seguir volviendo a tentar a la suerte por tan solo 1 euro. Hoy martes, ya saben, jugamos por 250.000 euros con la extra de la OIC, si coincide tanto el número del boleto como la serie. Si no, pues otros 20.000 euros con el premio a las 5 cifras. No está nada mal, ¿eh? ¿Quién los cogiera? Ay, a mí me vendrían de perlas. Bueno, Raúl, ¿a quién nos vas a presentar hoy en nuestros compañeros del día? Pues hoy nos vamos hasta vecindario para hablar con Verónica Peña. Ella es administrativo en esa delegación y, bueno, se va a presentar ante nosotros. A continuación vamos a escuchar una canción y posteriormente vamos a continuar con más miembros de la OIC. Un vendedor que nos espera en Cádiz, Daniel Romero, también vamos a hablar con él. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que yo sé que te gusta mucho, Raúl, a ver. Y que te levanta el ánimo, porque como hoy veníamos de vacaciones, yo digo, vamos a estar todos como un poquillo dormidos. Sí. Entonces, Marina, ayer el hashtag en las redes sociales era lunes de depresión. Después del domingo de Ramos, lunes de depresión. Que es de pasión, hace de pasión. Rima también, pero no. Más depresión que pasión. Yo lunes creo. De pasión. Para nosotros, bueno, pues ya saben, la depresión llega hoy martes, que ayer tuvimos fiesta aquí en Talavera de la Reina, pero bueno, que con mucha energía, ¿no? Hay que afrontar la semana. Si curioso, es una semana corta. Los desplazamientos que tenían lugar el sábado, ¿eh? ¿Cómo iban los madrileños a la capital? Impresionante. Es que se teme esa operación retorno. Es que yo recuerdo años de la carretera de Valencia en los que he sufrido mucho en Semana Santa, ¿eh? muchas, muchas horas de coche. Entonces yo creo que la gente, bueno, pues ya va volviendo a casa antes. Y eso que en Madrid no se ha notado tanto, porque los niños tampoco tenían colegio ayer lunes. O sea, ajá, aunque los papás tenían que volver a trabajar, los niños tenían, no tenían cole. Así que imaginamos que muchos... Claro, muchos habrán vuelto ayer, habrá sido un regreso escalonado. Pues una cantidad de coches el sábado yendo para Madrid, impresionante, ya os digo. O sea, yo me quedé alucinado. Dije, los desplazamientos cortos es lo que más llama la atención. 31 víctimas hemos tenido este fin de semana en las carreteras. Uno de cada tres son motoristas también. El buen tiempo hace que se cojan las motos y bueno... ¿Qué peligrosas son las motos? Yo cada vez las temo más. Muchos accidentes y en esas carreteras secundarias, pues eso, nos acercamos al pueblo a ver a los abuelos, a disfrutar, ¿no?, de la tradición de Semana Santa de toda la vida y muchos accidentes. Bueno, 31 víctimas mortales, pero bastantes menos que en otros años. ¿Habéis visto alguna procesión? No, la verdad es que yo he estado completamente desconectado de todo, no he ido a ninguna isla paradisíaca, pero tiempo. Efectivamente, pero has bueno. estado de recogimiento. Sí. Era la Semana Santa, pues mira, claro, que había que mejor. Recogerse. Muy y tú bien. No tienes la voz, Marina, que sabemos que has sido vocal en el coro de tu municipio, partícipe en todas las celebraciones. Efectivamente, en los santos oficios. Sí. Hombre, claro. Anda, yo no sabía nada de eso tampoco. Sí. Estoy desconectado. La presentamos a la voz. Sí, no estaría mal. Pero a ver, creo que no ibais a triunfar mucho. ¿Eso has hecho? Acompañar a los feligreses en nuestra santa devoción. Ah, muy bien. O sea, que has visto todas las procesiones. He visto todas las procesiones, sí. ¿Las he participado vivido? En ellas, sí. Y he ido a todos los oficios. ¿Y había mucha gente? Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí. Yo vivo en un municipio en el que hay empadronados 3.000 y pico personas. Y que cuando llegan las fiestas, pues se pueden juntar 15.000 tranquilamente. Madre mía. Sí, así que es un poco caótico para los que vivimos ahí, que estamos acostumbrados a llegar, tener sitio para aparcar, ir a todas partes andando tranquilamente sin que haya mucho bullicio. Bueno, pues estos días, por un lado, pues se agradece, ves el pueblo con mucha más vida, pero por otro lado, se pierde un poco la tranquilidad que tenemos a diario. También lo que decimos, está muy cerca de Madrid, ¿no? Entonces la gente como que le cuesta un poco desplazarse. Pero así estoy yo un poco... bueno, pues hacemos lo de... Bueno, pues vamos a hacer, antes de hacer una pausa musical para poder aclarar nuestras voces, como decía, con esa canción que a ti te levanta el ánimo, que se titula, dilo tú, es de Inna, Crazy Sexy Wild. Sí, esa es. Esa, por lo menos, eso tú me has dicho. Ah, venga, a ver. A lo mejor me he mentido, vamos a decir. A ver si es esa. Ahora les cuento si le levanta el ánimo o no. Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Bueno, Raúl, pues vamos allá a ver a esa compañera del día. Vamos a ver cómo se presenta nuestra amiga Verónica Peña. Esto es lo que nos dice. Hola, soy Verónica Peña. Ahora mismo estoy de administrativo, de abajo en vecindario. Oye, qué bien, qué tranquilidad, ¿eh? De administrativo. Se le nota a nuestra amiga Verónica. Ahí están las palmas. Están muy tranquilitos allí en el mar, como en para las no islas. Estarlo. Ah. ¿Qué tal el tiempo ha hecho esta Semana Santa allí en Las Palmas? Pues si te digo la verdad, tampoco tengo ni idea. Es verdad que has estado de recogimiento. Exacto. Bueno. 12 años trabajando en la OID. Ya. Verónica, madre Verónica mía, 12 Peña. Años. El doble que yo. El doble. Uh-huh. Como 6 años que lleva ya Marina, qué bien. Sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que más le gusta de la OID. Pues que a mí me ha ayudado bastante, porque me vi ahogada con mis hijos pequeños y eso, y me ha ayudado bastante. Me ha ayudado a salir para adelante, con un alquiler, con la comida de ellos, me ha ayudado. Una mamá ahí que ha hecho frente a esa vida y sacando adelante a su familia gracias a la OID, y por eso dice que le ha ayudado mucho. Ahí está esas palabras, esas declaraciones. Vamos a la música que le gusta escuchar mientras trabaja o mientras va de camino al trabajo. Suelo escuchar variedad, ¿no? La variedad, pues eso. Lo que pone en la variedad está el gusto. Siempre se ha dicho eso, y es verdad. La radio que pone, pues variedad. Claro. Y eso es lo que realmente escucha la radio. También nos escucha a nosotros, pero nosotros siempre incidimos un poquito más para saber qué canción podemos escuchar cuando hablamos con cualquiera de nuestros compañeros. Así que le preguntamos por el estilo de música, a ver. No suelo tener mucho. Bueno, pongo la radio y igual si sale Marc Anthony o canciones, no suelo tener, sino. Pues eso, que se conforma. Un poco dormida, se Verónica. Conforma. Claro, ten en cuenta que después de las vacaciones y esas cositas, pues... Las pillado ahí. Decimos que nos cuesta, Marina. Lunes de depresión, ¿no? Que no, de Pascua. De Pascua. De resurrección. Bueno, pues... Mira, pesca, todo rima, ¿ves? ¿Sí? Resurrección, depresión. Depresión también. Con resurrección, digo. Vale. Vamos a saber qué canción le gustaría dedicar a nuestra amiga Verónica. Pues a mis hijos. A mí me gusta la de Marc Anthony, por eso pues se refiere a la familia y eso. Pero no meto el título tampoco. ¿Cuál? ¿De Maná, dices? Pues Verónica, Estefanía y Luis Santana. Claro que yo no entendía muy bien cuando he hablado con ella. No entendías nada, vamos. Verónica, has dicho claro, el nombre de sus hijos, y tu de Maná. No, claro, es que no había entendido Marc Anthony. Por eso yo he dicho Maná. Entonces, era de Marc Anthony, dímelo. Exactamente. Entonces, dímelo, Maná. Por bueno, eso es. Pues aquí ponemos esa canción que Verónica Peña dedica a sus hijos y nosotros también se la dedicamos a ella, por supuesto, de Marc Anthony. Dímelo. Dímelo. Dímelo. Pues aquí estamos otra vez en este magazine de Radio Nacional en el que pretendemos acompañarles hasta las 11 de la mañana en el magazine. Luego vienen los demás espacios en esta programación de hoy Radio Nacional. Viene el Aquí Contamos Todos, que hoy tendremos a la Asociación de Familias Numerosas de Talavera de la Reina de Castilla-La Mancha. Con su presidenta, ¿no? ¿Cómo se llama su presidenta? Elena Paniagua. Efectivamente. Y tendremos también... No, el deporte, luego, a las 12. Como se olvida, que ya está recuperado. Ya está recuperado, le ha servido esta Semana Santa también para recuperarse del todo. Efectivamente. Pues bueno, ¿qué nos traes hoy, Raúl Gutiérrez, en Mundo Hoy? Pues después de Marc Anthony, que no era Maná, con ese Dímelo, vamos a escuchar a Daniel Romero. Nos vamos hasta Cádiz, desde vecindario hasta Cádiz, para escuchar las palabras de este caballero vendedor de la OID, que como siempre, bueno, pues tiene muchas cosas que contarnos. Bueno, en Cádiz tampoco son muy acelerados, ¿no? Está un poco más espabilado, yo creo, que nuestra amiga Verónica. Pero es que Verónica, hay que decir que estaba malita. Estaba de baja, pobrecita. Eso, es pachucha. Así que dobles besos para Verónica. Efectivamente. Bueno, pues vamos a conocer a David Romero, de Cádiz. Vamos allá. David, buenos días. Hola, buenos días. Hace un par de semanitas que ocurrió esto, ¿no? Sí, hace un par de semanas. ¿Y cómo fue? ¿Era la primera vez para ti o no? Sí, para mí fue la primera vez. ¿Tú estás concretamente en Cádiz? En Cádiz, capital. ¿Y no te había ocurrido nunca hasta ahora, entonces? Nunca, nunca. ¿Y cómo fue ese momento para ti? Pues yo no me esperaba. Ya me advirtieron de estar por aquí, pero digo, para que me voy a contar si son secretas, digo, no te espera como son. Ya. ¿Tú estás siempre en el mismo sitio o no? Sí. ¿Tú estás concretamente en qué lugar? ¿Eh? ¿En qué lugar estás tú? En el centro, adiós. Solo está en el centro, no es el mismo sitio. O sea, lo que es en lo que es el barrio del centro, ¿no? De Cádiz. Ahí está, pero... Dependiendo del día, pues así vas haciendo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y se presentaron ante ti, dijeron, somos la secreta, danos los boletos. No, me presentaron, me enseñaron la tarjeta, la placa. La placa, ¿entendés? Sí. Se portaron muy bien, ¿sabes? Ajá. Porque vamos a ver. Y ya se acercó uno y ya se acercaron dos más. Sí. Y me retiraron los cupones, lo pasaron delante mía. Uh-huh. Ajá. ¿Y había gente? ¿Había gente por ahí? ¿Clientes tuyos? No, en ese momento no había, pues, fue temprano. Menos mal, ¿no? Sí, fue temprano, no me retiraron. Ya. ¿Y tú tienes alguna competencia por ahí directa que se haya fijado en ti? ¿Algún vendedor de la 11? ¿No? Nada, competencia de la 11 no. Yo no sé, yo no veo que haya competencia de la 11, güey. Porque el que es comprador de la 11 va a comprar 11. Y ya. El que le gusta comprar de estos cupones, le compra de estos. Uh-huh. Cuéntanos. Lo pasa que sí, que la 11 solo quiere comer ellos. Ya. No vean, pero yo no veo, ¿sí? Que solo quiere. Sí, que no quieren que haya competencia. No quiere competencia, pero yo no veo. Ellos, pasa que empezar con un sorteo con el cupón y ahora tiene 10 o 12 sorteos. Que si es acá, tiene 10 acá, tiene yo no sé cuántos cupones. Ya. Pues normal que vendan menos. Claro. Y aparte, ¿cómo está la cosa? Ajá. ¿Cómo está la cosa ahí? Está pues mal, ¿no? Está mal. Ah, pues fatal. Adiós. ¿Cuánto hace que llevas tú vendiendo? Llevaré un par de años vendiendo. ¿Par de añitos? Sí. Bueno, y supongo que los comienzos también serían duros, ¿no? Claro, y más que yo no vivía en Cádiz antes, no conocía a nadie. Pero todavía, cuando tú conoces a la gente te conoce, te compran. Claro. ¿Sabes? Pero si no conoce a nadie, pues la gente tiene que ser la clientela. Ya, es más duro. Bueno, a día de hoy ya tienes clientela fija. Sí. Y ya te va haciendo de cliente. ¿Y cómo han ido confiando en ti? Al verte día tras día en el mismo sitio. Claro, estando siempre el mismo día y desde no... Uh-huh. Y estando ahí. Es siendo constante, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿y cuánto nos has dicho que llevas ya un par de años? ¿Por qué? ¿Por qué llegaste a la OID? Yo estaba en la construcción. Sí. Como está la cosa, no hay faena. Yo tengo la minoría Y como ya le tengo a mi lugaría, y esa lo de la olla, ¿sí? No lo negocio. Porque no que sea ni las cosas, pero ya que no tengo nada. Claro. Por lo menos. Ajá, me saco un solecito aquí. Claro, ¿sí? claro. ¿Y esa minusvalía a causa de la construcción o no tiene nada que ver? No, lo tengo de chico. De pequeño, ¿no? Muy bien. ¿No te impedía trabajar en la construcción, sin embargo, verdad? Claro, me interesa trabajar en la construcción porque está mejor cotizando, ¿sabes? Ah, ya. Me interesa más. Muy bien. ¿Y de qué grado hablamos en cuanto a minusvalía? ¿Qué grado tienes? ¿Qué grado tienes? Un 39%. Ajá. Perfecto. Pues cuéntanos además de cómo te ha ido también a lo largo de este tiempo en cuanto a premios. ¿Qué tal? De premios, lo más igualado son las tres últimas. Amigo, no ha dado mucho premio. Tres últimas que vienen a ser 500. Los 50 euros. Ah, perdón, 50. Las cuatro son 50 500. Euros. Eso es. Ahí está. Me ha acercado mucho siempre, pero. Premio no, siempre acercándome, pero no hay mucho premio. ¿No termina de rematar la cosa? Ay, no termino de rematar. eso no haría falta. Igual a base... Un pedicillo para que la gente se anime. A base de tiempo, y estos son avisos, ¿eh? Cuando menos te lo esperes, ahí está. Vamos a ver, es verdad, muy bien. En cuanto a la estrategia que tú has utilizado para llegar al público, a ese público que tanto te ha costado conocer en un principio, porque cuando uno llega nuevo a una ciudad es mucho más difícil, ¿cómo te has acercado? ¿Cómo has entrado en las vidas de esas personas? ¿Con educación? ¿Esa es la estrategia que has utilizado? Eso siempre, primero, con educación existe una sonrisa en la cara. Claro. El que te diga que no. Sí. Una profesora de la cara, amigo. Ya. Porque lo mismo yo estoy malamente de dinero. Sí. La gente también está malamente. Claro. ¿Entiendes? Tú no insistes, ¿no? Tú simplemente dices... No, yo no insisto. Eso es lo que no me gusta, insistir. Yo le pregunto si quiere y me voy, ya digo. Ya. Porque yo veo que la cosa está muy mala de dinero, de trabajo, y el que a lo mejor la mujer más luego que tiene le está ayudando a los hijos. Uh-huh. Y no puede comprar, ¿entiendes? Uh-huh. Oye, la a cosa... mejor antes compraba sí. y yo no soy uno que no existo, y eso la gente lo mira. Ah. Ya, porque al componero veo que existe mucho. Uh-huh. este como le compré dos veces, no me lo quito de barto. Uh-huh. Y yo le pregunto, me dice que no, vale, gracias, me voy, ya está. Uh-huh. Y que salga de ella me quiere comprar, ¿sí? Entiendo. Joder. Entiendo. Y si no me dice que no, pues te pego una cosita a la cara y ya está. Uh-huh. Oye, ¿y te has encontrado con alguna persona que a pesar de la situación que se está viviendo, sobre todo también ahí en Cádiz, haya dicho, mira, hoy te voy a comprar X, y te haya asombrado y hayas dicho, pero bueno, ¿y esta persona dónde ha salido? ¿Que me va a comprar X o no sé? No, sí me lo he contado, de decir, ¿cuánto te queda ahí? Y digo, 20, ¿cómo le queda? Y digo, dámelo todo, amigo, digo. O sea, ¿eso te ha pasado? Sí. ¿Y eso muchas veces o pocas? No, me ha pasado todo un par de veces. Un par de veces. ¿Y te has fijado en esa persona? ¿Quién era? ¿Cómo era? No, son ese gente de afuera. ¿Extranjeros? No, es también de pueblo de afuera. Ah. Porque yo me suelo poner cerca de un bingo. Sí. Y viene a jugar bingo. Y claro, traen dinerito. Ah, amigo. Y viene a jugar, amigo. Ya. Qué bueno. Y supongo que ese día para ti será pletórico, ¿no? Que lleguen y de pronto te digan, mira, ¿cuántos te quedan? 20, tráelos para acá. Claro, pero eso te pasa una vez a cada X tiempo. Ya. Y cuando cuando has dado algún premio a esas personas de los 50 euros, ¿qué tal? ¿Cómo han reaccionado ellos? No, siempre se hace... Se porta muy bien, ¿no, tío? Te hacen incluso hasta con 50 euros te hacen tu regalito. Sí, te dan propinilla. Sí, hasta incluso con 50 euros. Ah, qué bien. Y a veces son muy buenos para Oye, qué maravilla tratar con la gente y que la gente sea así, ¿no? Porque aquí, lo que es, Claro, es que eso también es básico. Cuando uno está en la calle tratando con el público, acercándote a esos clientes y que tengan un buen trato contigo, eso es primordial, ¿no te parece, David? Sí. Claro, que se porten bien, eso es básico. Oye, vamos al apoyo que tienes ahí. ¿Quién es la persona, las personas que te han apoyado desde el principio y te están dando ánimos? Yo, ánimo, no. Sobre todo mi mujer me suena algo muchas veces, porque cuando estaba con la zunga, pero para alguien, como yo no encuentro una cosa, pues, yo voy a trincar esto y tirar para adelante con esto solo, ¿no, tío? Claro. Hoy es tu sustento, ¿no? Gracias a ello vives hoy en día. Porque cada vez me da hacer de trabajo, está muy mal últimamente. Sí, sí, sí. Ajá, y tienes que alimentar a tu familia, ¿verdad? Hombre, somos cinco en la casa. ¿Cinco? Cinco, y yo no estoy cobrando nada, un boleto poco, y lo que entra es esto. O sea, que lo que entra es poco. Gracias al boleto. Ahí está. Vaya, y entonces entiendo que cada día para ti es primordial llevar a cabo esas ventas, ¿no? ¿Empiezas muy pronto por la mañana? A las 9 por ahí, porque más o menos empiezo por el mercado, la base y eso, y hasta las 9 empieza la gente a venir, más temprano en la calle. Ajá, ¿y cuál es ese día en el que dices... este es el mejor día para mí, ya sé lo que va a venir, es un día especial, que vendo todo habitualmente? ¿Cuál es el mejor día? Más o menos son los días que hay que igual, ya digo, los lunes son malísimos, los lunes ya, el mercado está cerrado, mucha tienda cerrada, los lunes son malísimos, los lunes te la sea para venderlo. Ajá, y cuando te presentas como vendedor de la UIF, ¿cómo reacciona la gente? ¿Lo conoce todo el mundo? Hay mucha gente que también no lo conoce. Ajá. Pero muchísima. O sea que con un poquito más de publicidad igual os iría mejor. Yo creo que es que como había que darle más publicidad, pues es que hay muchísima gente que no lo conoce todavía. Y cuando hablas... Yo llevo muchos años vendiéndose aquí, pero no... Sí, no se conoce. No es como la 11, ni mucho menos, ¿verdad? Claro. Ya. Bueno, pues nada, pues nos gustaría ponerte una canción, amigo, por atendernos esta llamada. Así que cuéntanos qué música te gusta, qué estilo, qué banda, qué artista. Ah, yo soy más de flamenquito. De flamenquito, bueno, muy bien. Pues nada, a ver si lo tengo por aquí. ¿Qué canción o qué artista te gusta? A ver. A mí el barrio, yo soy barriero. Ahí, lo que a mí cualquiera que sea del barrio. Lo que gusta el barrio ahí en el sur, ¿eh? Impresionante, sí señor. Pues nada, una canción del barrio que vas un poco para tu familia. Se la querrías dedicar, ¿no? Ella, sí. Sí, para todos ellos. ¿Cómo se llaman? A ver, cuéntanos. Ella, Tania, sí. Karen, David y mi mujer, Mai. Muy bien, pues para todos ellos de nuestra parte y también para ti, amigo, para que sigas vendiendo ese euroboleto de la UIF y que tengas mucha suerte, ¿vale, David? Venga. Muchas gracias por atendernos. Adiós. Pues ahí va esa canción del barrio, pa' Madrid. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tres kilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara a la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento. Con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sí, sí, Madrid, y sin remordimiento. Con un deseo infantil buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo. Recuerdo que bellos labios susurrando la vida. Llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal yo la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te va por mi espalda hasta el último minuto. Y siempre en movimiento, con un deseo y aquí buscando una pensión para comer nuevamente. Sí, sí, Madrid. Y siempre en movimiento, con un deseo y aquí buscando una pensión para abrir nuestro cuerpo. Y va muriendo la noche. Cuando va disfrutando el día, eran migajas con tus ansias en silencio, la más sutil es melodía. Todo un sueño encantado. Yo soy del que se muere sin tener alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos. En las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga. Aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Me conocí en el sitio, no la hora precisa. Me come de mi cuerpo despacito y sin prisa. Para comer la beso, sí, sí, Madrid. Y sin remordimiento, con un deseo aquí buscando una pensión para abrir nuestro cuerpo. Enséñame el abismo que tiene la locura. Prometo ir despacio al tocar tu cintura. Soy de los que se sacian con la simple caricia. Hoy voy a ser de ti portada de una noticia. Aquí continuamos en este magazine de Radio Nacional en este martes 7 de abril, martes de Pascua, en el que hemos vivido una maravillosa Semana Santa en todas nuestras comunidades autónomas. Son las 10 y 16 minutos, las 9 y 16 en Canarias. Y para continuar les voy a poner un cuento de Jorge Bucay que se titula Cartas para Mari y que nos demuestra cómo nunca jamás en la vida hay que perder la esperanza. Esta historia transcurre en la Francia de 1900, en los comienzos de un durísimo invierno. Mari es una niña de 11 años que vive en una antigua casa parisina, una de esas casas donde tres edificios de departamentos convergen al mismo patio interior. Desde hace semanas ha comenzado con un dolor en el pecho que se hace paralizante al toser. El médico ha venido a verla y ha dado el diagnóstico que su madre más temía, tuberculosis. A principios de siglo y sin antibióticos, esta infección es casi siempre una garantía de muerte. El doctor ha sugerido que la niña se mantenga en reposo y ha recomendado a su madre que no la dejen demasiado tiempo sola. La niña, como casi todos estos pacientes, ha dicho el médico, tiene más posibilidades de curarse si le da pelea a la enfermedad. Si Mari dejara de luchar por su vida, moriría en algunas semanas. Y agregó, Estoy seguro de que si la mantenemos calentita, bien alimentada y con muchos deseos de vivir, cuando el invierno pase, ella estará absolutamente fuera de peligro. La madre ha mirado el calendario y ha comprobado que faltan todavía 2 largos meses para que llegue la primavera. Como ninguno de sus compañeros de clase vendría a verla, por el comprensible aunque injustificado temor al contagio, la madre ha llamado a la maestra a que se acerque a la casa a darle algunas clases, aunque sea para acortar un poco sus días de reposo. Ha movido todos los muebles y ha llevado la cama de Marie junto a la ventana en la planta baja. Desde allí, verá el patio interior, el ciprés en el centro del jardín, las enredaderas, las ventanas de los otros 2 edificios y a la gente pasar de ida y de vuelta de sus ocupaciones. El invierno se vuelve más y más frío. La niña se agrava. Un día expectora con sangre y se asusta. Le dice a la madre que tiene miedo de morirse y mientras ella la abraza llorando, tratando de que su hija no lo note, la niña señala al patio y le cuenta. Mira, mami, ¿ves esa enredadera en la pared del edificio de enfrente? Hace semanas estaba llena de hojas, algunas más verdes, otras más amarillas. Mírala ahora, qué pocas hojas le quedan. Acabo de pensar que cuando la última de las hojas de la enredadera caiga, mi vida también llegará a su fin. No tienes que pensar esas cosas, dice la madre, acomodando las almohadas y secándose las lágrimas de espaldas a la niña. En primavera, todas las enredaderas fabrican nuevas hojas y la vida verde vuelve a nacer. Pero son otras hojas, ha pensado la jovencita sin decirlo. La niña empeora día a día. Su ánimo decae en la misma magnitud que su estado general. Hasta que una mañana, la madre descubre a Marie muy interesada mirando hacia arriba por la ventana. Sin que ella se dé cuenta, se acerca tratando de ver qué es lo que llama la atención de su hija. Se trata de un pintor que junto a la ventana, en el 3er piso, pinta con colores vivos imágenes de París. Notre Dame, Montmartre, el Moulin Rouge. La niña está fascinada y la madre alegre. Algo por fin ha capturado su interés. Quizás ella pudiera convencer al pintor de ayudar. Esa misma tarde, la madre cruza el edificio de enfrente y le implora al joven y estrafalario artista que se acerque a su casa, aunque sea de vez en cuando, para charlar con Marie. Ella, por supuesto, le pagará lo que pida. Con angustia, le dice, su vida, ¿sabe? Quizás dependa de que usted acepte este pedido. No por el dinero, sino por la pena que le da a la niña, el joven artista empieza a bajar 1 o 2 veces por semana, llevando sus telas y algunos colores para hablar de pintura y animarla a que dibuje y pinte. Durante semanas, crece entre ellos una extraña amistad. Y una tarde, cuando el pintor baja a verla, encuentra a Marie llorando. ¿Qué sucede, monsieur? Le pregunta. Marie le cuenta de su relación con la enredadera y le dice, ayer cuando te fuiste, conté las hojas que quedaban. ¿Sabes? De las miles que había entre sus ramas, quedan nada más que 28. Y yo sé lo que eso significa. Si se cayeran todas hoy mismo, no habría un mañana para mí. El pintor le dice a Marie que una asociación como esta es una tontería y que la vida seguirá de todas maneras. Ella no tiene que pensar en esto, tiene que practicar las escalas de colores, tiene que dibujar las manzanas que él le pidió, si no, nunca llegará a exponer cuadros. De hecho, le cuenta, gracias a haber practicado mucho él mismo, debe embarcar hacia América para una exposición. Marie entristece, el mundo se le derrumba y mientras el pintor habla, un viento fuerte arranca 3 hojas de un golpe y las deja caer violentamente en el patio. Volveré en mayo a más tardar, está siguiendo el pintor. Allí, si has practicado, iremos a pintar en la campiña y te enseñaré a pintar con óleos. No sé si estaré cuando regreses, pintor, contesta Marie. Depende de la enredadera. El artista, que se ha encariñado con la jovencita, la abraza y le indica cómo hacer para ocuparse de pintar manzanas hasta que él regrese. Cada día, la niña controla desde su ventana la cantidad de hojas que quedan en la enredadera. Cada mañana registra un dolor en el pecho cuando comprueba que en la noche alguna de sus acompañantes ha caído para siempre. ¿Qué pasa, hija? Pregunta la madre después de una agitada y febril noche. Mira, mamá, dice Marie señalando por la ventana. Solo quedan tres hojitas. Una abajo junto al cantero, ¿la ves? Otra en la mitad de la pared. Y una más, solita, arriba de todo, al lado de la ventana del pintor. Tengo miedo, mamá. No te asustes, contesta la madre, con una convicción que no tiene. Esas hojitas van a aguantar. Faltan nada más que 2 semanas para que llegue la primavera. La mirada divertida de Marie se ha vuelto una obsesión de control de las pobres tres hojas. Una noche, en medio de una feroz tormenta de viento y lluvia, la hoja del medio se suelta de su amarra y vuela lejos. Marie no dice nada, pero redobla sus rezos para pedirle al buen Dios que proteja sus dos únicas hojas. Mamá, gritó una mañana. Mamá, ven aquí, mamá. ¿Qué pasa, hija? Queda solo una, mami. Solo una. La de abajo de todo se cayó anoche. Me voy a morir, mamá. Debes tener fe, hijita. Además falta muy poco. Y todavía queda una hoja. Sí, pero hace un rato la vi temblar. Tápame, mamá. Tengo frío. La madre la arropa con sus cobijas y sale por unos paños fríos. La niña vuela de fiebre. En los pocos momentos en que Marie está despierta, mira por la ventana la única hoja que todavía resiste. La pequeña hoja marrón verdoso, solitaria, que se aferra a la punta de la enredadera. Y la niña cruza instintivamente los dedos, pidiendo internamente a la hojita que resista para que ella también pueda salvarse. Y la hoja resiste. Nieve, lluvia, viento, la hoja resiste. Y una mañana, mientras Marie mira su esperanza, ve que un rayo de sol ilumina la hoja y descubre que a su lado y más abajo, en la enredadera, hay pequeños brotes verdes que han empezado a nacer. ¡Mami, mami! ¡La hoja ha resistido! ¡Llegó la primavera, mami! ¿No es maravilloso? Y la madre dice, sí, hija, es maravilloso. Pero no está pensando en la enredadera, sino que su hija también se ha salvado. Pasan los días. La niña sigue mejorando. Y su primera salida a la calle es al edificio de enfrente a preguntar por su amigo el pintor. La casera se sorprende de verla y la besa con sincera alegría. Me pone contenta que estés bien, le dice. Tu amigo el pintor todavía no volvió, pero me aseguró que en unas semanas lo tendremos aquí. Mandó esta carta para ti. Y le alarga un sobre desde América que dice, para entregar a mi amiga Marie. Marie rasga el sobre. Está tan excitada. Hola, Marie. Tal como ves, todo ha pasado. Para cuando leas esto, faltarán días para retomar nuestras clases de pintura. Yo he comprado nuevos óleos y nuevos pinceles, así que quiero regalarte los que fueron míos. Dile a la casera que te abra mi departamento y llévate mis cosas. Practica mucho. Recuerda las manzanas. La niña salta de alegría. Entra en la pequeña buhardilla por sus pinturas. Una vez allí, se acerca a la ventana para recoger el atril del pintor y ve desde el cuarto su propia cama en el edificio de enfrente. Marie abre el ventanal e instintivamente busca a su amiga la hoja heroica, la que aguantó todo, la más fuerte de todas las hojas, y la ve. Está allí, en la pared, a un costado, muy cerca del marco de madera de la ventana. Pero no es una hoja verdadera. Es una hoja pintada para ella en la pared de ladrillos por su amigo pintor. Pues ahí teníamos ese cuento de Jorge Bucay, Cartas para Marie, que nos dice que la fe es lo último que debemos perder. Y damos la bienvenida a nuestra compañera otra vez, Diana González. Hola. Hola, ¿qué tal, Marina? ¿Cómo llevas la mañana? Pues bien, con este solecito que entra por la ventana mucho más a gusto se trabaja, ¿eh? ¿Verdad? Además que sí. Bueno, vamos a ver hoy en nuestro espacio musical. Uh-huh. ¿A quién se lo vamos a dedicar? Me va a echar una mano, Diana. Pues no sé, a quien tú quieras. ¿A quién te suena que este cantante español del que vamos a hablar hoy, pero conocido internacionalmente, le puede gustar? Bueno, yo creo que uno de los que más fama mundial tiene, sin duda, y mayor trayectoria también, ¿no?, a lo largo de los años, que ha perdurado desde que era muy jovencito hasta ahora, que ya es un hombre maduro. Uh-huh. Miguel Bosé. Pues yo creo que seguro que a muchas de nuestras compañeras de la OID, muchas de las inspectoras, las delegadas que están por todas las delegaciones, si nos están escuchando, si tienen la música de fondo, porque ya sabemos que hoy martes, bueno, pues están con todo el jaleo. Ayer fue festivo en 8 comunidades autónomas, incluida aquí en Talavera de la Reina, la sede central, pues están con todo el lío, ¿eh?, de las cuentas, cerrando semana, yendo a bancos, y como es un mal día para hablar con ellos después de tantos días de vacaciones, los tenemos muy ocupadillos, pues bueno, les entretenemos con estas píldoras musicales, pero se las dedicamos a ellas, porque seguro que muchas de nuestras compañeras son fans de Miguel Bosé desde hace muchísimos años. Hombre, yo recuerdo cuando era niña que él salió a la palestra, digamos. Bueno, había gente que estaba vuelta loca por Miguel Bosé. A ver cómo suena algo de Miguel Bosé que no sabemos todos, sin duda. Por ejemplo, a ver si esta le suena a todo el mundo. Vamos a ver con qué nos sorprende Marina. Aquí va. Esta yo creo que era una de las que más se han oído. A lo mejor no la mejor, ¿eh? Yo seré el viento que va. ¿Ya te suena? Hombre. Navegaré. Aquí que se movía así. Oscuridad. Es muy característico, ¿eh?, su coreografía. Su puesta en escena. Aquí levantaba una mano con esta canción y se movía así, ¿cómo se dice? Se contorsionaba. Exacto. Seré. Miguel Bosé Dominguín nació el 3 de abril en Panamá, en el año 1956. Nacido como Luis Miguel González Bosé y conocido artísticamente como Miguel Bosé, que es un cantante y actor español, hijo del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz italiana Lucía Bosé. Durante su carrera ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo, siendo muy popular tanto en España como en Italia y Latinoamérica. Desde el año 2010 cuenta también con nacionalidad colombiana. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada. Su padre, Luis Miguel Dominguín, era un reconocido torero español perteneciente a una familia de gran tradición taurina que contrajo matrimonio en 1955 con Lucía Borloni, actriz y modelo que ganó el certamen Miss Italia de 1947. El primer hijo del matrimonio, también llamado Luis Miguel, nació el martes 3 de abril de 1956 en el Hospital de San Fernando de la ciudad de Panamá, donde la familia se encontraba por cuestiones de trabajo del padre. El 12 de julio fue bautizado como Luis Miguel González Bosé, siendo su padrino el cineasta Luchino Visconti. Un año después nació su hermana Lucía y el 5 de noviembre de 1960, Paola. Sin misterio. Sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Creció en un ambiente rodeado de arte y cultura. Sus padres eran íntimos amigos de Pablo Picasso y Ernest Hemingway. Él mismo se define como un niño solitario al crecer rodeado de mujeres, su madre y sus hermanas. Estudió en el Liceo Francés de Madrid y a principios de la década de los 70 tomó clases de danza en Londres con Lindsay Kemp, en París con Martha Graham y con Alvin Ali en Nueva York. Fue en aquellos años donde decidió llamarse Miguel Bosé. Pero Marina, ¿tú sabías que ha cambiado varias veces de nombre? No tenía ni idea. Nos dice la Wikipedia que su nombre real es Luis Miguel González Bosé, cambiado posteriormente a Miguel Dominguín Bosé y finalmente modificado a Miguel Bosé Dominguín. Ya sabes, esas disputas con el padre parece que las ha querido marcar hasta en su nombre, ¿no? Ajá. Qué guapa es su madre. Con ese pelo azul, es que la que tuvo retuvo, ¿eh? Sí, desde luego. En un oasis prohibido, prohibido, En 1975 entra de lleno en la música, incentivado por el cantautor español Camilo VI, que compone sus primeros temas. Ya en 1977 firma un contrato con CBS bajo el sello internacional de Epic. Ese mismo año ve la luz su primer álbum y la canción Linda, versión del tema homónimo del iPod, junto a otras como Amiga y Mi Libertad, esta última de Claudio Baglioni, de gran popularidad en España y América Latina, que le consagrarían como artista de masas. En 1978, con el segundo álbum Miguel Bosé y con la canción Ana, comienza una exitosa carrera internacional con fuerte proyección en varios países de Europa. Al año siguiente, vio la luz su álbum Chicas, de donde extrajo uno de sus mayores éxitos de aquella época, Super Superman. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. En 1980 Bosé publica Miguel, su álbum más importante de esta primera etapa y con que tenía los sencillos Morir de Amor y Te Amaré, que le colocarán a la cabeza de las listas de numerosos países. Olympic Games fue uno de los sencillos más internacionales de este álbum. En su portada aparecía vestido de torero como homenaje a su padre. Muy suavemente. Te acaba en un disparo. ¿Cuál es tu favorita, Marina, de Miguel Bosé? Ay, yo esta me la sabía entera. ¿Sí? Ahora ya se me ha olvidado. Sí, sí, así yo se lo voy a decir. Que le cante a mi niña como gozo cuando guiña. Yo quisiera darle un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing. Ah. Un beso chiquitín con un swing. Me agarra muy suavemente. ¿A ti cuál te gusta? Puf. A mí me gustan muchos, pero yo tengo una versión que me gusta mucho, en el que se canta acompañada con Julieta Venegas, y Morena Mía es uno de los temas que me gusta de esta época más actual, ¿eh? Aunque debo de reconocer que soy muy fan de todas estas. Es que yo creo que a partir del disco de Papito se le ve, o sea, las canciones son como más maduras, no sé, diferentes, ¿no? Diferentes, sí. Después de ese álbum que hablábamos, Miguel llegará más allá, Bravo Muchachos, también Made in Spain, Bandido, Salamandra, XXX, estamos hablando todavía de la década de los 80, es que es un artista con tantísima discografía que es impresionante, ¿eh? Uh-huh. Los chicos no lloran, Directo 90, Bajo el signo de Caín, Laberinto, 11 maneras de ponerse un sombrero, Lo mejor de Bosé, Girados, Sereno. Vamos, vamos, con más nombres que no me los sé todos de memoria, Marina. Muchísimas, es que... Por vos muero, Velvetina, Llegaría Papito, Papito Tour, con esas colaboraciones, Cardio, después Papito Tú, Colección Definitiva de Bosé y ahora lo nuevo, Amo, este disco que, bueno, con el que está ya cosechando éxitos, bueno, yo diría que alrededor del mundo. Actualmente, durante estos meses, se encuentra en México, de hecho allí son los próximos conciertos y bueno, hemos podido encontrar también, Marina, un vídeo para todas las seguidoras de YouTube, de Miguel Bosé en YouTube, se llama Miguel Bosé Libre Ya de Amores, Behind the Scenes, en el que nos cuenta, bueno, pues todos los detalles de esa producción, de esas giras, ¿no?, que va recorriendo a lo largo de todo el mundo, de todo el planeta, porque es uno de los artistas que ha tocado, yo creo, en más países. Y bueno, conocemos un poquito los detalles de esa puesta en escena, de esa coreografía, lo que hablamos, todas esas cosas que nos gusta ver en Bosé y que le hacen tan característico. Pues tengo este vídeo preparado para escucharlo, si quieres, vamos a ello. ¿Te parece si adelantamos las fechas de concierto en España? Porque estamos diciendo que ahora mismo se encuentra en México. No, bueno, antes va a pasar por California también el día 8 de mayo, pero las fechas empiezan aquí, en España, a partir del 20 de junio en Valencia, el 25 en Madrid, 27 de junio Sevilla, 4 del 7 Palma de Mallorca, 10 del 7 Murcia, 11 del 7 Alicante, 4 del 8 Calella de Paralafruel en Girona, también el 5 del 8 Cambrils, el 16 de agosto en Benidorm y el 9 de septiembre en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Vamos, que no va a parar en todo el verano con este nuevo disco, Amo. Cada cosa que nada, amo. Cada cosa que vuela, amo cada idea y pensamiento. Cada sendero que acabe en un desierto. Amo el soplo fuerte del viento. Amo el invierno que cae lento. Amo ese proceso que convierte lo original en algo extremo y diferente. Amo el canto de las ballenas, amo las medias lunas y llenas. Amo el horizonte, imaginarme que abro las alas y hasta el poder volarme. Y amo aquello que no veo, pero intuyo. Amo las cosas que no entiendo y todo incluyo. Amo creer, querer saber y preguntarme cómo hace el sol para caerse tras los mares y nunca ahogarse. Sin duda, Marina, su éxito en el mundo de la música está más que consagrado, pero hablábamos que Miguel Bosé también es considerado actor. A los 14 años le ofrecieron el papel de Tadizo en la película Muerte en Venecia, de Luchino Visconti, ya sabemos que era su padrino, pero finalmente no llegó a interpretarlo. Debutó en el cine 2 años más tarde en una película del director italiano Duccio Tessari. En 1976 protagonizó Retrato de familia de Antonio Jiménez Rico, basada en la novela de mi idoletrado hijo Sisi, de Miguel de Delibes, y participó en la película italiana Il Garofano Rosso, adaptación del Clavel Rojo de Elio Vitrini, la primera película de Luigi Fancini en la que participaba la estrella de cine italiano Elsa Martinelli. En el 77 y bajo las órdenes del director italiano Dario Argento aparece en el cartel del film Suspiria y en el Spaghetti Western de Michel Lupo, California. A pesar de tantos paréntesis cinematográficos, podemos destacar su trabajo como actor en Tacones Lejanos en el 1991, dirigido por el cineasta español Pedro Almodóvar, y también ha colaborado en películas como Sentados al borde de la mañana, Con los pies colgando, El caballero del dragón, Lo más natural, La nuit sacrée, Mesapa, La reina Margot, Felpudo maldito, Libertarias y Índice mi pasión. En televisión, en el año 1988 realizó un papel como actor secundario en la serie El secreto del Sáhara, en la que interpretaba al Tuareg El Halem. Trabajó con actores de la talla de Michael York, Andy McDowell o Ben Kingsley. Formó también parte del jurado del programa musical El Número 1 en Antena 3 en el año 2012 y también en ese mismo año fue coach del programa musical de Televisa La Voz en su edición de México. Uh-huh. A lo largo del 2013 y 2014 ha participado como director artístico del Equipo Azul en el popular talent show de la televisión italiana Amici. ¿Qué te parece? Pues que ha hecho de todo. Ha hecho de todo, pero también tiene pero, tiempo. De todas formas, en el cine no ha triunfado. Bueno, así como en la canción sí, ha hecho muchas cosillas, pero vamos, no. Pero ahí ha estado, oye. Sí, sí. ¿Quién de los actores españoles o actrices que están ahora mismo, bueno, pues triunfando y que están galardonados incluso con los premios importantes en este país, como Goya, han trabajado con actores como Andy McDowell? Seguro que aprendió muchísimo de la experiencia. Seguro, seguro. Además me da la impresión de que es una persona que aprovecha efectivamente las experiencias. También hubo una ocasión en la que le declararon muerto, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que dijeron que se había muerto y el pobre estaba rodando una película en el norte de Europa, no sé, no me acuerdo en qué país. Desde luego él cree en la educación y también en su faceta solidaria apuesta por ella. América Latina en Acción Solidaria, la asociación ALAS, es una fundación integrada por varias personalidades del medio artístico y la sociedad civil, cuya misión es mejorar la salud y educación de los niños en América Latina a través de la generación de conciencia y programas sociales. En esta asociación, Miguel Bosé es presidente del Consejo de Activistas, o sea que también en su versión más solidaria, pues nos gusta este artista que desde luego llena los escenarios allí donde va, tanto aquí en España como en el resto del mundo. ¿Con qué canción de Bosé nos despedimos, Marina? Pues con esa que te gusta a ti, Morena Mía.

La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. El Rincón de la Asociación, con Marina Muñoz. En el Rincón de la Asociación te acercamos la información. Pues así es, en el Rincón de la Asociación hoy hablamos de las cosas que pasan en el mundo sobre discapacidad. Y nos vamos hasta Europa, porque el Fondo Europeo de la Discapacidad señala la falta de estrategia de la Unión Europea en la implementación de la Convención de la ONU. Y es que este Foro Europeo de Personas con Discapacidad, EDF, ha presentado en Ginebra ante el Comité de la ONU su informe alternativo sobre la implementación en Europa de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. En el documento señala que la Unión Europea no tiene una estrategia para la implementación de la Convención de la ONU que incluya a todas las instituciones europeas y Estados miembros y solicita un Pacto Europeo por la Discapacidad que se incluya en una estrategia económica europea que tenga en cuenta los derechos de las personas con discapacidad. Asegura el EDF en su informe que desde la Unión Europea no se ha puesto en marcha ninguna campaña de concienciación sobre los derechos de las personas con discapacidad y considera necesaria la puesta en marcha de una campaña pública, visible, accesible y bien organizada que sirva para concienciar a la población a este respecto. Asimismo, considera que no existe actualmente una estructura de participación y consulta para las personas que tienen que algún tipo de discapacidad y sus entidades representativas en el proceso de implementación de la Convención de la ONU, así como en los procesos de decisión europeos que afectan al colectivo. La ADF señala que se carece de los recursos y organización necesarios para la implementación de la Convención en todos los niveles de la Unión Europea y lamenta la falta de independencia y fondos del mecanismo de supervisión. También solicita a la Unión Europea la adopción del Acta Europea de Accesibilidad que dé cobertura a áreas como entorno construido, transporte, servicios de emergencia o TIC e insta a la Unión Europea a asegurar la protección contra la discriminación para todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad en ámbitos como la educación, la protección social, la salud y el acceso a los bienes y servicios. Del mismo modo, pide la financiación de servicios y apoyos que faciliten el derecho de vivir de forma independiente de todas las personas con discapacidad, así como la puesta en marcha de una política europea de discapacidad y un plan de acción, y apela a la Unión Europea a luchar contra todas las formas de discriminación y a emitir directrices a los Estados miembros para asegurar que las personas con discapacidad reciban el apoyo necesario. Hay que recordar que la Unión Europea ratificó en 2010 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer tratado internacional ratificado por una organización regional. La Unión Europea se comprometía con esta ratificación a dar pasos importantes a favor de la igualdad de los derechos y la plena inclusión de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida. El pasado año, la Unión Europea tuvo que enviar al Comité de la ONU sobre los derechos, un informe sobre los derechos de las personas con discapacidad que incluyera las acciones que se estaban llevando a cabo a favor de los 80 millones de personas con discapacidad que viven en la Unión Europea. Para ofrecer la visión de los ciudadanos con discapacidad, el EDF ha elaborado un informe alternativo sobre la implementación de la Convención en Europa, basado en la experiencia de todos los miembros en los distintos países europeos, sociedad civil, organizaciones y otros públicos. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta Santander. El Ayuntamiento de Santander forma en discapacidad al profesorado de telecentros. Este profesorado de los cursos de informática de los telecentros municipales en habilidades básicas de comunicación y trato adecuado a las personas con discapacidad están siendo formados por el Ayuntamiento de Santander con este objetivo. Según explicaba el concejal de Autonomía Personal, Roberto del Pozo, alrededor de una veintena de personas pertenecientes a los distintos telecentros de Santander han asistido a una charla sobre nociones básicas de trato adecuado hacia las personas con discapacidad. La sesión, eminentemente práctica, ha tenido como finalidad facilitarles estrategias y un lenguaje sencillo para fomentar la correcta atención de las personas con discapacidad, independientemente del tipo que sea. Del Pozo señala que en una nota de prensa que esta acción formativa de capacitación se inscribe dentro del objetivo de reserva del 10% de las plazas de los cursos a las personas con discapacidad. La charla impartida en la Agencia de Desarrollo de Santander ha tenido como finalidad ofrecer al personal las herramientas suficientes para que promuevan el uso correcto de la terminología relacionada con la discapacidad. Pues continuamos con una canción que le levanta el ánimo a nuestra compañera Diana González, que ha estado aquí con nosotros trayéndonos y acercándonos la figura de Miguel Bosé, de Leiva, Hermosa Taquicardia. A continuación de esta canción escucharemos el microespacio de OIZ Radio Nacional, en el que todos los días dedicamos unos minutitos a la OIZ y a su actividad social. También, que nos hicimos los muertos, cuerpo a cuerpo, aprietas con saliva y... Pues con esta canción de Leiva, Hermosa Taquicardia, y con el microespacio nosotros nos despedimos ya hasta mañana, momento en el que volveremos a las 9:30 como cada día, ya lo saben, de lunes a viernes. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Hermosa taquicardia, me sorprende de camino, y ahora que nos lamentamos, saca lo que quieras de mí. La que me arruga el corazón, seremos carne de cañón de madrugada. Y es esa estúpida traición la que me trajo esta canción, porque me clavas el arpón con la mirada. Magia y una extraña decepción. Tú dudabas todo el tiempo. No era cierto que lo necesitabas más que yo. Y eso me hizo andar despierto. Échame la culpa otra vez. Sorprende de camino, y ahora que nos lamentamos, saca lo que quieras de mí. OID. En OID Radio, seguimos a tu lado. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González. Hoy conocemos nuestra delegación en Málaga. Como saben, ya nuestra organización está presente en todo el territorio español y hoy vamos a conocer a las personas encargadas de la OID en Andalucía, concretamente en la provincia de Málaga. Manuel Morales, su delegado, nos habla de las personas que trabajando actualmente en la capital y qué otras subdelegaciones hay en la zona. Hola, buenas. Soy Manuel Morales, delegado de Málaga, aquí en la OID. Aquí estamos en nuestra pequeña oficina. Damos trabajo a unos 130 discapacitados de todas clases de discapacidades, tanto sensoriales como sordos, físicos. Y aquí estamos intentando hacer que esto sea más llevadero a lo largo del tiempo, y vamos bastante bien dentro de las formalidades y los problemas que vamos teniendo. Esto es en Málaga capital, pero tenéis otras subdelegaciones abiertas en la provincia, ¿verdad, Manuel? Sí, tenemos en Ronda y tenemos en Estepona, y queremos abrir en Antequera, Marbella y Fontidola y Torre del Mar. Uh-huh. Esas cuatro oficinas estamos a la espera de si encontramos candidatos apropiados para empezar en esa zona. Escuchemos ahora el testimonio de Gema Canales, otra trabajadora de la OID, en este caso es inspectora en Málaga. Mi nombre es Gema Canales, soy inspectora de Málaga, pero empecé vendiendo como el 90% de la gente. Luego tuve la oportunidad de subir puestos y he llegado a ser delegada. He pasado por media España con la OID. Estuve 2 años vendiendo y ya después me fui a la OID. De Valladolid pasé a Madrid, luego estuve en Gerona, Barcelona, no, espera, entre Madrid y Gerona estuve en Toledo, que se me olvida siempre, en Toledo, luego Gerona, Barcelona, Madrid otra vez, Albacete y Málaga. Toda España recorrido trabajando. Toda España recorrida y... Hasta llegar aquí, hasta Málaga. Hasta llegar a Málaga. Y ya dije, aquí me quedo. Lo que te decía antes, el proyecto entra en el corazón. Y la gente creemos en él. O sea, digamos que hay que luchar por la igualdad de oportunidades en todos los aspectos. No solo a nivel de trabajo, sino a nivel de... ni que puedas entrar a un sitio sin que haya barreras, sin que haya problemas, miles de cosas. Si tuvieras que destacar una cosa, un rasgo significativo de la Organización Impulsora de Discapacitados, ¿cuál sería? La lucha, no me mete abajo, creer es que crees en el proyecto. Precisamente los responsables de la zona nos explican que las personas que entran a formar parte del proyecto social de la OID lo hacen porque sienten que la asociación comprende sus circunstancias marcadas por los diferentes tipos de discapacidad. Pues sí, ellos van viendo aquí el trato que le estamos dando, desempeñan un trato muy especial a cada uno, no se le puede dar el mismo trato a todos, son diferentes discapacidades, hay que tener mucha paciencia con ellos. Y entonces el trato primero a la entrada aquí y darle la entrevista, lo primero que le convence es el trato que le damos. Responder a sus preguntas, a sus dudas, a sus cosas, y entonces ellos salen más convencidos de que este va a ser su sitio. Y entender sus circunstancias, además. Exactamente. La circunstancia de ellos tan crítica, con una pensión mínima de 350 o 400 euros para echar el mes, pues lógicamente se ven con esta salida, y entre el trato y la correspondencia que da a salir y hacerse ellos mismos su forma de trabajar y todo eso, su autonomía en el sentido de que pueden hacer de una manera u otra su trabajo, les satisface muchísimo. Pues hasta aquí nuestro repaso a esta delegación, la de Málaga. Iremos conociendo cada una de todas las delegaciones que la OIF cuenta por todo el territorio nacional. Hasta aquí ha llegado este espacio, pero recuerden, continuamos con toda la programación habitual aquí en OIF Radio. La OIF, Organización Impulsora de Discapacitados, te ha ofrecido este espacio. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OIF comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.